¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Nota en 35 milímetros. Desde Radio Leufu.cl, como siempre, a las 8 de la noche, en una semana bastante noticiosa. Estamos con nuestra edición 190, 26ª de este año, 18ª en pandemia con Zoom. Y deseamos que una semana noticiosa, con finales de temporada. La jornada noticiosa, como decían en la radio antes. La jornada ahorita noticiosa. Vamos a ver cómo sigue, o sea... La de ayer, pues estamos grabando un día antes, ¿verdad? Pero ahí estamos. Sí, sí, no estamos tan en directo como estuvimos el resto de la... como hemos estado el resto de la temporada. Ah, pero desfasados. Levemente, sí, pero no tan terrible. Estábamos con elecciones diversas, cambio de autoridades a nivel de gobierno. Entonces hablamos de fines de temporada, inicio de inicio de secuelas. Vamos a ver cómo está la cosa, a ver si... Muy malas precuelas, así que... A ver si el día jueves las cosas han cambiado respecto de hoy miércoles. Oye, noticias buenas, pues Viña tiene festival. Buena, sin gaviota esta sí. Está sin gaviota. ¿Cómo se llama el premio del Festival de Viña? ¿Se me olvidó? ¿Noel Pavoas? No estoy seguro. Bueno, comenzó este lunes. Parece que algo como en Pascuense. Sí, el Pavoas. 32ª edición, decíamos, de FIC Viña, que se extiende hasta el próximo miércoles 11. Se inauguró con la película mexicana Nuevo Orden, de Michel Franco, una distopía. Me parece que es algo violento. Yo leí algunas críticas mixtas de cuando se presentó en festivales por Europa hace unos meses atrás. Parece una película muy interesante. El festival es gratuito. Para conseguir los tickets hay que ir a la página ficvina.cl. Ficvina. Muy buena noticia. Sí. Hay un país invitado en esta ocasión, es Uruguay. Y hay una muestra especial de directoras latinoamericanas bajo el rótulo Mujeres Documentalistas y Luchas Cotidianas. Hay dos trabajos de directoras uruguayas, El Belladista, de Alicia Cano Menoni, me parece que es de un club deportivo que se transforma en sede de una agrupación LGBTIQ, por ahí va la cosa. Y hay otro que se llama también El Gran Viaje al País Pequeño, de Mariana Viñoles, decíamos que también es uruguaya, y la chilena Visión Nocturna, de Carolina Moscoso Briceño, que es una narración de un caso de violación que ella sufrió y que se presentó también hace poco en otro festival, ya se me olvidó en cuál, pero inauguró. Una película bastante fuerte por lo que he leído. Todavía no está. Sí, está disponible en Red de Salas de Cine de Chile o en Cineteca Nacional. Por ahí se puede ver también, pero está disponible aquí en el Festival de Viña. Las películas en competencia son 8 o 9. Está Blanco en el Blanco, de Theo Kurt, la película que ya se presentó en Venecia, ya obtuvo el premio Cipresi. Es con Alfredo Castro, que es un fotógrafo. Pero esa película... Sí, ha comenzado el siglo XX, ahí está con todo el exterminio también, el genocidio de los Selnam. También se presenta Chaco, de Diego Mondaca, una película boliviana que está ambientada en la Guerra del Chaco, pues en los años 30, esta guerra entre Argentina, Bolivia y Paraguay. Está también El Tango del Viudo y su Espejo Deformante, de Raúl Ruiz y Valeria Sarmiento, que ya a partir de algunas exhibiciones especiales comenzó también a circular por festivales de cine. Está La Muerte Habita de Noche, de Eduardo Moroto, de Brasil, que está inspirada en relatos de Charles Bukowski. Está Las Buenas Intenciones, de Ana García Blava, que es argentina, que también tiene una cosa autobiográfica, si no me equivoco, del funcionamiento de una familia con padres separados en los años 90 en Buenos Aires. Los Ojos de Ernesto, de Ana Luisa Acevedo, de Brasil, que está centrada en un fotógrafo uruguayo que vive en Brasil. está Perro sin cola, Carolina Quesada, que es chilena, que está filmada en Antofagasta, en los cerros de Antofagasta, y también está Uzi, de José Valle, de México, que es, el protagonista es un comerciante venido a menos, que en su juventud fue un asesino a sueldo. El personaje se llama Uziel, por eso ahí está Uzi. Así que vamos a ver, la semana pasada dimos el listado de películas documentales en competencia, no los vamos a repetir, pero se puede, uno puede visitar la página sigvina.cl y encuentra toda la programación y alguna información adicional. Repite la página. Sigvina.cl. Sigvina. También fíjate que hay un concurso de cortometrajes en Chihuayante. Ay, no sabía. Nuestro amigo Rodrigo Leal San Martín, que organizaba los ciclos de redacción binario, entre otras cosas, el Rodrigo compartió hace poco en el fanpage de Amantes del Cine esta información que estaba medio difícil de pillar, fíjate, porque uno entra a la página de Chihuayante de la municipalidad y no está directa ahí. Para poder encontrar la información hay que ir al fanpage de la Casa de la Cultura de Chihuayante. Y esa es Casa de la Cultura Chihuayante en Facebook. Bueno, ¿de qué se trata esto? La Sala de Arte Escénicas de Chihuayante invita a participar del primer concurso de cortometraje llamado Miradas del Nuevo Chile. Está dirigida a jóvenes de 16 a 25 años del Gran Concepción. O sea, esto es Chihuayante, Concepción, Coronel, Hualpén, Hualqui, Lota, Penco, San Pedro, La Paz, Talcahuano y Tomé. El formato son cortos de 10 minutos que relaten alguna historia que esté basada en el contexto actual del país, con temas como contexto social, político, sanitario, género y o ambiental. Mira, ¿también? Tema nos falta. Claro. La gracia, fíjate, es que no hay técnicamente alguna limitación, se puede usar desde la cámara del celular hasta cámaras de video. Genial. Las limitantes son que los trabajos se reciben hasta el 19 de noviembre, y bueno, y la edad a los participantes. Como te digo, las bases están disponibles en el fanpage Casa de la Cultura Chihuayante. Y ahí está, bueno, está la ficha de participación. Si se trabaja con menores de edad, se requiere un consentimiento de los padres. Ese no se llama consentimiento informado, se me olvidó el nombre que tiene, que es la autorización que dan los padres. ¿Autorización se llama? El consentimiento tiene otro nombre, pero es un consentimiento. Bueno, en fin, eso es lo que hay, digamos, de noticias esta semana. La verdad es que he tenido poco tiempo para buscar más noticias, pero vamos a dar algunas también en la sección del final, en programación de películas. Ahí hay algunas cosas interesantes, fíjate que yo ya te decía antes de la Red de Salas de Cine de Chile en su página y también de Cineteca Nacional. Buena, súper. Sí, y hay obituario, po. Sean Connery, obviamente. Que tiene Sean Connery como ícono, digamos, según muchas votaciones, es el James Bond. Murió a los 90 años. Mira que es mucho más que James Bond. Durmiendo plácidamente en su cama. Qué bueno. Estaba padeciendo de demencia senil, según otras informaciones, y por ahí también se dieron algunos lados oscuros de él. No tenía idea. Una entrevista a Playboy en los años 60, donde defendía férreamente el derecho de los hombres a golpear a las mujeres cuando no hacían caso, se portaban mal. Lo sostuvo en una entrevista en los años 70, por ahí hay testimonio de una de sus esposas que fue golpeada por él, etcétera. Entonces ahí están los claroscuros, digamos, de estas estrellas que a veces nos encantan, que hizo roles memorables como el de Robin Hood viejo en Robin y Marian, o en El Hombre el papá que de Indiana Rey, Jones. En El Hombre que sería Rey de John Huston. Ah, bueno, esos son los Baskerville clásicos. En El Nombre de la Rosa. John Malone en Los Intocables de Brian De Palma. Sí, una figura ineludible, así como... Un gran actor, no hay que hacerle. Actor. Y también, fíjate, una muerte muy trágica de un joven actor norteamericano de cine y televisión que se llamaba Eddie Hassel, que murió a balazos en la, saliendo de la casa de su novia. Todavía no estaba muy claro cómo fue el asunto. Parece que fue un tiroteo que lo pilló por ahí. Y eso, pues. Despidamos entonces el bloque con el tema de James Bond, de John Barry, para recordar a el lado claro de Sean Connery, figura, como te decía, icónica. Y volvemos dentro de unos 3 minutos con más nota en 35 milímetros. Ya estamos de vuelta, vos. Escuchábamos el tema de James Bond, ¿eh?, de John Barry, recordando el lado, decíamos, luminoso de Sean Connery. Su de tan luminoso, pero bueno, el lado... Como actor. Son complicadas estas figuras, fíjate. Son humanos. Sí, pero también cuando son humanos como que entran en una cosa de justificar, así como de... No, es complicado. El ser humano complicado, diría yo. Sí, eso es cierto. Y bueno, las figuras del mundo del cine, del Star System, siempre tienen alguna cosa por ahí. Claro, que más fácil saberla, pero todos tenemos claro. Un lado negro. Claro, pues. En fin, hablemos de películas. Estamos en la edición 190, no 35 milímetros, con la Gisela Valenzuela, que va a hablar de alguna película. Parece que es buena esta película que tuviste. Es buena, es súper buena, y abarca más que... Bueno, estábamos hablando de His House, o Casa Ajena, que está en Netflix. Es una película, es una coproducción, pero tiene capitales ingleses. Y narra la instalación en Inglaterra de un matrimonio del sur de Sudán, inmigrantes. Ella es una sobreviviente ha hecho muchas cosas para poder sobrevivir, pero con el correr del tiempo de la película se ve que el que haría cualquier cosa es el marido. Y por lo tanto arrastran una cantidad de fantasmas que empiezan a vivir en su nueva casa. Los fantasmas son terriblemente poderosos. Entonces, la película da lado para que, por un lado, tienes escenas de miedo fantasmagórica fuerte, así que uno se asusta, y muy bien hecha, y estéticamente muy atractiva. También está el cuento del viaje, los flashbacks del viaje, también son fuertes, y cómo son recibidos en Inglaterra, también, y maltratados incluso por jóvenes también negros, pero ya habitantes, no puedo decir afroamericanos, ¿cómo puedo decir negro sin ser ofensiva en Inglaterra? Afro-británicos, pues. Afro-británicos, pero no sé si son afro-británicos o jamaica británicos, no sé. Ah, bueno, ya, bueno, pero hay toda una temática con la población africana que vive en, o de origen africano que vive en Inglaterra. Pero es que por eso digo lo que dije, porque realmente hay de varios orígenes. Po. Claro, claro, hay caribeños, hay africanos también. Claro, bueno, la película es súper entretenida, no te alcanza, nunca te aburre, siempre tiene algo y realmente tienes mucho para sacarle. La puedes ver con una película de miedo, la puedes ver con una película con crítica social, la puedes ver como el crecimiento de personal y matrimonial. El director es su primera obra esta, y se llama, uy, está tan lenta mi internet, él Remy se Weeks. Llama, sí. Remy Weeks. Sí, él ha dirigido por ahí alguna serie de televisión, una serie de terror, dirigió un corto también, o sea, un capítulo, un par de cortos, y también ha hecho edición. ¿Sí? Sí, de un corto también dirigido por él. Y además ha escrito, es guionista, po. Sí, sí, y está basada la historia ¿cómo se puede? Está escrita por Felicity Evans, Tony Vinaves, y más encima tiene palabras del mismo director. Es una historia, yo creo que en estos tiempos de migración, en estos tiempos de genocidio, lo que viene tan terrible en África, viene a dar una buena cuenta de eso y un buen llamado de atención. Yo creo que es una de las mejores películas que he visto este año. ¿Sí? No la mejor, pero de las mejores, sí. Sí, tiene, mira, la música súper buena, las tomas, la filmación, las actuaciones, los cambios de tiempo, cuando va al pasado por el presente, los actores secundarios, terceros, cuaternarios, también súper buenos. O sea, siempre estás creyendo lo que estás viendo, ¿no? A pesar de que sea de terror y tenga fantasía y todo, es completamente, todo tiene su espacio, no hay nada que esté sobrando, no hay nada que te diga, no, aquí guateó, no, súper, súper buena. Sí, fíjate que hay poca información del director, lo único que sale acá que es británico, sí. Es también de origen africano, sí. Por cierto. Y que tuvo una muy buena recepción esta película en Sundance, en enero de este año. Es que es súper contingente, po. Claro, claro. Y la produjo, la película está producida por New Regency y BBC. Sí. BBC Films. Y ha tenido esos apoyos, dale. No, la gracia es que parece que el director es súper joven, es una historia, es como un refrescamiento del terror y toma los nuevos miedos y los enlaza con los antiguos, por lo tanto tiene ese tremendo aporte, creo, a mi juicio modesto, de tomar los antiguos miedos y darle una otra vuelta de tuerca, así Pero más o menos lo que ha hecho Jordan Peele también en Estados Unidos con Huye, con Us. Sí, con Get Out. Sí, Get mira, Out. Por ahí va el tema, pero ahora el villano no está afuera. Ajá. El villano puede ser uno mismo. Y aparte, o sea, no, lo dije mal. Los villanos no solo están afuera. Ajá. Hay más cosas a las que temer. Y destaca el papel de la mujer, lo encuentro tan... dije ya que estaban todos bien, pero la mujer que se llama Wumi Mosaku la encuentro excelente. Excelente. No sé si es británica, aquí estoy viendo qué me dice el IMDb, pero actúa... Sí, y actúa... Es británica, pero nacía en Nigeria. En Nigeria. Y también actúa una niñita, y terrible lo que se ve en África, no sé, yo soy súper impresionable, ¿tú cachai, po? Ay, ya había actuado en Animales Fantásticos, ¿y dónde encontrarlo? Por eso la... merece que la conocida, sí. ¿Un Mimusaku? Sí. Pues eso me parecía conocida, sí. Y él tiene una mirada, actúa con los ojos, el Sopedirisu. El Sopedirisu también tiene hartas películas. Actor dice, no dice de qué país, pero tiene varias películas como Las Bandas de Londres, Humano y Las Crónicas de Blancanieves, El Cazador y la Reina de Hielo. Sí, también, o sea, él también es británico, por supuesto. Sí. Los ¿cómo se llama? Los acentos son muy bonitos, ¿no? Mira, es una película esa que tú no perdiste, te sientes bien viéndola, porque ves una mirada nueva al cine, ves actores e historias que deben ser contadas, y está muy bien contada. Entonces, es una emoción, o sea, te deja contento, a pesar de que te asuste todo lo que queráis, de verla. Qué bueno, ojalá tengo ganas de ver esa película, porque también he estado leyendo, el otro día vi una crítica, por ahí está también disponible en nuestras páginas de descarga ilegal para los que no tienen Netflix, y leí un par de críticas buenas. Yo leí la crítica, no me gusta el Antonio, yo sé que le tengo bronca al Martínez y al Caballo, pero el Martínez no, le puso creo que tres estrellas, algo así, pero para mi gusto nos dan el clavo de lo que es la película, de lo que él encuentra, le da énfasis más una parte, no sé, a lo mejor estoy yo dando la hora, pero yo creo que es una película que muestra muy bien el signo de los tiempos en el sentido... En varios sentidos, en varios niveles, tú la puedes ver del nivel, incluso solamente del puro nivel de miedo, pero como te decía, está el nivel de crónica histórica social, está el nivel de cómo uno también tiene su propio villano interno, que no solamente la... Yo creo que directores como el Martínez, como el Caballo, igual tienen sesgo con algunos cines de género, ¿eh? Y eso puede ser también que se fijan en esos aspectos, digamos, más de encima de la película, más formales. Oye, nos acabó el tiempo. No te creo. Sí, créeme. Ya, bueno, yo había escogido una canción de Talking Head, pero la que tú elegiste me parece que es mucho más atinada. Sí, que fíjate que después se me olvidó que era esa canción. Y puse una que aparece en la película, que es de Soul to Soul, unos pioneros del hip hop. Sí, es buena. Que se llama Keep on Moving. Así que vámonos con este tema de Soul to Soul y te quedo debiendo el Talking Head. Y esto es Keep on Moving de la película His House de Remy Weeks. Y volvemos dentro de unos 6 minutos en larguita. Sí. Stay the time with Volvemos, pues. Aquí estamos en Nota en 35 milímetros. Escuchábamos Keep on Moving de Soul to Soul de la película His House, una película de terror del director, podríamos decir afro-británico, Remy Weeks. Y es que, bueno, hay una entrevista en la película de Martin Scorsese de esta serie de los blues. Martin Scorsese, el blues. Hay una entrevista a Ali Farkaturé, el guitarrista de Malí, que murió hace unos pocos años atrás. Y él dice, mira, no hay afroamericanos, no hay norteamericanos que sean negros, hay africanos que han nacido en Estados Unidos, que han nacido en Jamaica, o que han nacido en Inglaterra. Y ahí te quitaba la cosa esta, ¿ah? ¿No? Así que Remy Wicks es un director africano nacido en Inglaterra, seguramente, quedó en Inglaterra. Y claro, y me gusta eso porque no porque se asume distinto, y pero al mismo tiempo sabe que su cultura, bueno, son novedades las que estoy diciendo, pero realmente el tipo, siendo británico, no olvida de dónde viene. Fíjate que quizás es más notoria la britanidad de los pakistaníes nacidos en Inglaterra, o porque tenían es que su cultura es, claro, no voy a decir más evolucionada, no, más sofisticada la cultura, o más racional quizás la pakistaní que la africana. Yo diría que una cultura más inglesa allí se por la colonización. Claro, pero estamos hablando de refugiados. Acuérdate tú el rollo este que tenía el B.S. Naipaul, nacido en las Antillas, de origen anglo-indio, sí, y que era criticado porque se reconocía inglés más que nada. Claro. O como puede pasar quizás con los hijos del exilio. Es que la cultura, la que te educa, es la que predomina, ¿no? Quizás no es tanto la sangre como sí la crianza. Sí, oye, yo vi, aprovechando este cine online, qué buena, vi La cordillera de los sueños de Patricio Guzmán, finalmente. Me cuesta ser imparcial cuando hablo de Jaime Guzmán, porque, o sea, el Pato Guzmán, Jaime Guzmán, ¡oh, qué lapsus! Así tú decías, y tenemos los fantasmas dentro, ¿ah? Sí, pum. Aparece así, Patricio Guzmán. Y claro, es la tercera parte de la trilogía, que se inicia con Nostalgia de la Luz, que continúa con El Botón de Nácar, que son magníficas. Y esta es una película mucho más personal, fíjate. Sí. Claro, porque es el y quizás ahí la película, si se mira en comparación con las otras dos, como que pierde un poco, no es tan potente como las otras. Sí, es muy potente en imágenes, la fotografía de Samuel Lau, hay imágenes hechas con drones, imágenes aéreas, de la ciudad de Santiago con las montañas al fondo, o de sobrevuelo de la cordillera. Guzmán está hablando de lo que él recuerda de la cordillera y lo que él recuerda de Chile, ¿no? De Chile, cuando él vivía acá, ¿no? Recordemos que él se va para el golpe, se va al exilio, y después ha vuelto varias veces a hacer películas. Entonces habla de eso, de su nostalgia, del pedazo que le falta. Hay algunas entrevistas, algunas más interesantes que otras. Hay una entrevista a un vulcanólogo. Hay una entrevista que yo, la verdad es que hubiera buscado, pero bueno, él hizo la película, pero aparece gente que ya tiene voz, digamos, como Baradit o como la Javiera Parra, que tú ya los podís ver en otros lados y están hablando más o menos de lo mismo. Pero quizás para eso es novedad, po. Yo creo que puede ser eso, pero sí, lo interesante, bueno, por un lado está la cordillera como la columna vertebral de Chile y también de sus recuerdos. Pero también aparece otro personaje que va creando como otra cordillera, la cordillera del registro de las protestas, desde los años 80 para adelante hasta ahora. Que se me olvidó el nombre de él. Y que ahí hay peso, digamos, ¿verdad? Es un hombre que ha estado recorriendo, o sea, no recorriendo, que cada vez que protesta parte con sus cámaras. Primero sus cámaras de video, muestra ahí unas cintas en Umatic, otras de VHS, y actualmente digital. Y él le va dando una... Pablo Salas se llama este camarógrafo, que desde el 82 graba manifestaciones y protestas. Y él levanta una columna ahí de lo que es el registro, de lo que es la... El haber estado acá, a diferencia de Pato Guzmán, haber estado en Chile durante todo este tiempo filmando todo ese acontecer. Y es interesante verlo, fíjate, la perspectiva también de lo que se está encontrando seguramente ahora a Patricio Guzmán, que volvió a filmar lo que es el proceso del plebiscito para adelante. Pero se perdió quizá el haber estado durante el estallido, que sí registró este Pablo Sala. Y en eso, en esa tensión es también que se mueve el discurso de Guzmán en la película. No explícitamente, no explícitamente, pero sí es como que va preparando el terreno para lo que se viene. Es una cosa que uno percibe en la película y que el otro día conversando con Evelyn Munsenmayer de Memoria Fílmica, ella me decía que cuando vio la película le había parecido eso, así era como que estaba preparando, era como el preámbulo de lo que se viene, de tanto de lo que va a ser, lo que se viene para nosotros como país, como también lo que se viene, lo que vendría siendo esta película de Patricio Guzmán que está en preparación. Hay que verla de todas maneras, entonces. Y de hecho yo creo, fíjate que sí, o sea, viendo la película, concuerdo completamente con el planteamiento de la Eve, de que está mirando ahí el Guzmán y estaba, se estaba incubando todo esto que nosotros habíamos estado incubando, pero al verlo acá, mediatizado por el discurso de él, como que se te hace objetivo. ¿Te fijáis? Está esa cosa de que la objetividad es una cuestión súper difusa en el fondo, porque no podemos serlo, pero es objetiva cuando te aparece el discurso en otra persona. Claro, claro, y sobre todo alguien que la ve como de afuera, pensando que está acá, la ve de afuera. Esa cosa dialéctica, digamos, intersubjetiva, aparece cuando tú ves la película. Y en ese sentido, fíjate que la película cobra un vuelo distinto al de las otras dos. Por eso uno podría hacer una película que desmerece un poco con las otras, pero no, porque tenéis que mirarla desde esta otra perspectiva, quizás. Entiendo, entiendo. Que va siendo quizás como una bisagra, que está, que también es una película bellísima y una película muy potente, porque además el Pato Guzmán recorre la casa de su infancia que está demolida por dentro, se ve la pura fachada. Y va a las dos casas en que él vivió cuando era niño y joven en Chile. Y va contando lo que era la casa, va mirando ese Chile que ya no existe. Por eso la cordillera es su sueño, porque en el fondo la cordillera él la ve ahora, ve la majestuosidad. Ahí, como te digo, hay un artista, un vulcanólogo, que cuenta un poco cómo surgió la cordillera. No me acuerdo si hablaba de geocentrina andino, que teníamos que aprendernos en la U, pero... Pero digamos que está haciendo como la cosa de la ciencia, también como un escultor, a Gacitúa. Tiene varios entrevistados interesantes, Vicente Gajardo también, el otro escultor, junto con Francisco Gacitúa, yo te decía Javier Aparra, el Jorge Baradit, etcétera. Entonces te va armando un discurso que es bastante coherente y también con mucha poesía, que es propia del cine de Guzmán, ¿no? Siendo él un materialista y todo eso, tiene una cosa muy muy potente en ese sentido. Esta semana estaba con descuento, estaba como a 1950 ahora el ticket para poder verla en cine online, así que si alguien no la ha visto todavía porque se la perdió en los festivales como yo, y la puede ver, tiene para poder pagar el ticket por internet, es recomendable. O sea, las películas de Pato Guzmán son todas recomendables, no hay ninguna que no valga la pena ver, y siempre te vas a dar cuenta de ese Chile que más conocieron aquellos que son mayores que incluso que nosotros, y que va haciendo una referencia de pronto, y que se va armando de esta manera ese pasado. Se nos acabó el tiempo. Oh, pero interesante todo lo que dijiste. Quiero ver esas películas. Despidamos con la canción del sur de los Jaivas, por La cordillera alta me espera. ¡Qué buena canción! También un poquito larga, pero yo creo que, bueno, igual vale la pena escuchar la canción de los Jaivas, particularmente esta. Así que volvemos dentro de poco más de 7 minutos con la sección final de Nota 35 milímetros, aquí en radiolufu.cl. alma, dulzura mía, como una luna por la garganta quiere salir. Thank you. fuera la viento. Y ya volvimos, pues. Yo me acuerdo, escuchábamos los Jaivas con Canción del Sur, del disco Canción del Sur del año 77. Cuando los Jaivas volvieron a Chile, fue cuando tocaron el Festival de Viña, parece, bueno, fue el 81, 82, por ahí, y el Mario Mutis contaba cuando venían en el avión y veían el Aconcagua. Ah, y venían la cordillera. Y era esa cosa que venían de regreso después de mucho tiempo. Y era, bueno, sacaron el disco Aconcagua después de eso. Los Jaivas y Patricio Guzmán y la cordillera. Ay, me encantan los Jaivas, pero la canción que más me gusta es La Conquistada. Oh, sí, sí, a mí me gustan muchas cosas de los Jaivas. No me gusta todo, pero tengo un par de discos de ellos, me faltan un par más, pero están dentro de uno también. Pues. Sí, pues. Nos quedan poco más de 9 minutos y nos queda lo que hay disponible en la pantalla chica, en el streaming, series y películas. Yo fíjate que encontré una cartelera interesante de películas que quiero ver. Ya, a ver. ¿Partimos por ello? Como tú queráis, ahora mismo. Partamos por tu serie, po. De ahí pasamos luego las películas de última. Ya, yo quería recomendar, insistir en, porque la vientería me fascinó, Gambito de Dama, como dicen Netflix, que yo había leído Gambito de Reina, pero es preciosa. Bueno, al final es como un poquito cliché el final, el último capítulo, pero vale la pena absolutamente ver toda la serie, la recreación de época, la música, las actuaciones. Es una gran, gran serie. Yo vi una información delante, pero no la leí, vi el puro título y la bajada, ¿vale? Que decía que Heath Ledger estaba preparándose para él filmarla antes de morir, por supuesto, antes de morir. Era un proyecto de él, no sé si como largo o como serie, pero ahí para la parte mitológica de la Gambito de Reina. O Gambito es que de tiene, realmente de, creo que hasta Kasparov actúa al final. Bueno, es apasionante como muestra los enfrentamientos ajedrecísticos, pero también los cambios de ella como persona, sus debilidades, el apoyo de los amigos. No, es una gran, gran serie, ¿no? Un clásico va a ser. Y bueno, y empecé a ver otra que me ha gustado bastante, pero no es, como que no cuaja, como que algo le falta, y se llama Historia de San Francisco. Pero me decía Luciano, mi sobrino adolescente, que es muy buen crítico de series, que no, me decía, no, es una buena serie, le falta como alma, le falta, es como mucho cliché, es mucha, no es una buena serie. Y trató de explicarme, si él no creo que hubiera sabido, pero me decía como que era algo como que estaba como sobrante. Y realmente empecé a buscar, y esta, claro, es como la tercera versión de unos cuentos, ay, ¿cómo se pronuncia?, de un periodista, bueno, un clásico habitante de San Francisco, que se llama Armistead Maupin's, que escribió una gran cantidad de columnas, después hizo unas novelas con eso, referente al cambio cultural producido por la cultura gay en San Francisco, y se hicieron dos series previas a esta, que estoy tratando de buscar y no la encuentro. Una en el 1993, creo, y la otra en el 2000 y tanto. Y esas son las que quiero ver, pero no las puedo pillar, porque esas sí que son buenas, buenas series. Bueno, esta toma los personajes de la primera, de las primeras, y lo muestra ya en su vida ya más adulto, por supuesto, y actúa, por ejemplo, me encanta Laura Linney, que es la protagonista. Actúa la Ellen Page, que hace un papel protagónico, la Olympia Dukakis. Y también aparece, más adelante aparece la actriz Daniela Vega. Ah, mira, yo te recomiendo, claro, que veas, si no la viste, El último hombre negro en San Francisco, que es una película que comentamos el año pasado. Y tú la, me legitaste y no la tengo, se me perdió, la había bajado y se me perdió. La flaca debe tenerla, yo se la pasé a ella, nuestra hermana. Ya. Y eso, po, muy, muy buenas series hay en Netflix. Sí, la otra que quiero buscar es Su materia oscura. Creo que yo vi un capítulo. Leí los libros y me encantaron. Yo vi la película, La brújula dorada. Sí, pero no es tan buena. Pero me gustó más cómo estaba presentado ahí la historia que lo que vi en la serie, pero en fin. Fíjate que la red de salas de cine de Chile y Cineteca Nacional tienen una buena programación de documentales y películas. Documentales está El sabio de la tribu, de Ricardo Carrasco, que es acerca de Gastón Sublet. ¿Ya? Eso sí, he visto la de Chile. Sí, he visto en la Cineteca está El maestro Humberto Maturana, de Iván Sibulka. Esto es cinetecanacional.cl. Así que para ver a los sabios de la tribu, que son estos dos por lados distintos, digamos, la filosofía y la ciencia, la filosofía en el caso de Maturana. Hay largometrajes que han tenido bastante buena crítica, como por ejemplo Vendrá la muerte, y tendrá tus ojos. Vendrá la muerte, me gusta eso. De José Luis Torres Leiva, con Amparo Noguera, Julieta Figueroa, Nona Fernández e Ignacio Agüero, entre otros, que es la historia de dos mujeres que han vivido todo el tiempo juntas, y una de ellas se enferma. Ella, Marco, vive... ¿sabes qué? Es una película que dirige Rodrigo García, el hijo de... García Márquez. Sí, que se llama Contar solo mirarla. Cuenta esta misma historia en una de las... Es como una trilogía esa película. Esa donde actuaba también la Cameron Díaz, ¿o no? No me acuerdo. Sí, ella y actúa la señora de... ¿Cómo se llama esta flaquita? Que es la esposa de... Harrison Ford. La Calista Floca. Sí, la vi esa película yo. Era muy bonita. Bonita. ¿Qué más tenemos? Hay una que se llama Parido y Criado, de Jorge Donoso, que es la historia de un inmigrante colombiano. Está en Cineteca Nacional también Muere Monstruo Muere, una película argentina de terror de Alejandro Fadel, que tiene también, yo leí críticas y me interesó mucho verla. Que es una historia entre thriller negro y terror, ambientada en una zona rural donde hay unos asesinatos de mujeres. Y hay otra que me interesó, fíjate, que también es chilena, que se llama Sobre los Muertos, de Simón Vargas, una película del 2018 que tuvo sus premios por ahí también, con Catalina González, Nicolás Arte, Daniel Antivilo, y se trata de una pareja, Alicia y Damián, que son unos fantasmas que ocupan una casa. En el lago Riñihue, una casa grandota. Yo vi el tráiler y me gustó mucho cómo estaba filmada. Y ellos son incapaces de asumir que están muertos, que son fantasmas. Y van aprendiendo a vivir como fantasmas, a ser fantasmas más bien. Y me acordaba, hay una imagen que me recordó mucho la película Una historia de fantasmas de. También que aprovechen de verla, que está en Netflix. Sí, está en Netflix. Sí. A Ghost Story. Se murió el director. Pero bueno, esa película vale la pena ver, sí, de todas maneras. Es un cuento de fantasma. Y esta otra, fíjate, sobre los muertos, se veía muy, muy bonita, muy bien filmada. Lo mismo me pasa con esta de Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Esta igual me tincó cuando la otra vez leí mucho de las críticas de esa película y bueno, no estaban disponibles antes. Está lindo el nombre, me encanta. Una de las ventajas que ha tenido esta cosa del cierre de las salas de cine por la pandemia es que a través del streaming están saliendo, aunque haya que pagar. Cineteca cobra como $3 por entrada y lo ponen a $100 el precio. Son como 2.500 pesos, una cosa así. Así es que es cosa de entrar a los sitios de salas de cine de Chile, a Cineteca Nacional o a cinechile.cl, porque ahí también te lleva a la cartelera de los dos sitios. Así que buen dato. Eso, se nos acaba el tiempo y para la serie que tú viste de historias de San Francisco. Una canción que me encanta. San Francisco, asegúrate de llevar flores en el pelo, de Scott McKenzie. Sí. Un hombre que grabó solamente dos discos, tenía pánico escénico. Grabó un disco 67 y otro 68 y desapareció del mapa. Así que con esa nos despedimos hoy día, ¿eh? Con San Francisco de Scott McKenzie. Un clásico. Un clásico. Y volvemos el próximo jueves con más notas en 35 milímetros, como siempre, por radioleufu.cl. Nos pueden escuchar en Spotify y los domingos también a las 12 por radioleufu.cl. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna amigo que no puede salir. Un consejo, no la